A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde estaremos presentando registros discográficos de la pianista japonesa Naoko Aoko, presentada en programas anteriores acá en Neo Tango, y pistas de su disco Buenos Aires, mi refugio, grabado en Buenos Aires el 2015 junto a músicos argentinos. Y manteniendo un clima auditivo en este traspaso de la música clásica a lo popular, lo hacemos con un solo de piano de la pianista japonesa en su personal arreglo para el tango de Francisco De Caro, Flores Negras. Ahora hacemos ingresar a los integrantes del quinteto, todos músicos archiconocidos en nuestro medio por sus presentaciones en las temporadas artísticas de nuestra aula magna. Horacio Romo está en bandoneón, actual director del Sexteto Mayor del Tango. Pablo Agri, también integrante del sexteto, en el violín, como asimismo Daniel Falasca en el contrabajo. En el piano, naturalmente, Naoko Aoko. y para algunos temas el violín de Agri cambia por la japonesa Mamoko Aida. El siguiente es un tango de Osvaldo Pugliese, Recuerdo. Thank you. Recordemos que esta pianista Naoko nació en Tokio, Japón, un día 7 de julio de 1975. Comenzó sus estudios de piano a la edad de 4 años. Se graduó en el más prestigioso conservatorio musical de Japón, Musashino. Ya como estudiante empezó a tocar tangos. La siguiente pista de este CD trae un tango del violinista, compositor y director argentino Ramiro Gallo, Bailongo. Para el 2002, Naoko se viene a vivir a Buenos Aires para continuar sus estudios en el tango con los maestros Nicolás Ledesma y Emilio de la Peña. En dicho tiempo es invitada a participar en diferentes agrupaciones orquestales de Buenos Aires. Incluso el 2007 viaja a Chile al Valparatango como acompañante de la cantante japonesa Yasaka. En la siguiente pista de este CD encontramos este tango de Juan Carlos Cobian, Mi Refugio. Thank you. Dejamos por un par de minutos a este CD para recordar una de las más exitosas voces del Japón, Rango Fujisaga, que fue reconocida en Buenos Aires como una voz nueva en el tango. Corrían los años 50 cuando Rango venía en una gira de Japón con destino a Estados Unidos y pasaba primero por Buenos Aires, donde estaría 2 días. Fue tal el éxito que causó que tuvo que permanecer más de una semana aquí, cumpliendo una serie de contratos y presentaciones. Partió desde Buenos Aires, llevando dentro de sus documentos un contrato para volver el año siguiente a una serie de presentaciones en Buenos Aires. En 1984, Astor Piazzolla visita Japón con su quinteto, llevando como cantante a Raúl Lavie. Ranco, que ya se había retirado de la actuación en 1970, no podía perderse esta oportunidad y este gustito de dejar su voz junto al gran Astor Piazzolla. Una de sus pistas de esta actuación en vivo en Japón, Ranco Fujisaga, junto al quinteto de Astor Piazzolla en este tango de Gardel y Lepera, Mi Buenos Aires Querido. Mi Buenos Aires Querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá penas ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi a mi Pebeta luminosa como un sol. Y hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bandoneón dentro del pecho, pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra querida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, pasan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de ilusión. Quiero que sepa que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mis calles de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor, quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más valeva una canción dice su nombre de esperanza y de pasión, una promesa y un suspirar. Borró una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuánto yo te vuelva no habrá más penas ni olvido. Oh! Volvemos con el CD Buenos Aires, mi refugio, de la pianista japonesa Naoko Aoki y el quinteto de músicos argentinos formados para este CD. Ahora un clásico de la creación del violinista y compositor Julio De Caro, Copacabana.